FM 99.7, Che Barracas. Buenas noches. Esta noche es diferente a tantas noches insomnes que le precedieron. Esta noche es la víspera del final del camino y también es igual a la de ayer, a la de hace un año, dos. Idéntica a la de hace casi tres años, silenciosa y vacía. Allá afuera hay un mundo que habla de más. No hay verdad, solo la triste hipocresía de la humanidad. La voz del silencio se puede escuchar reclamando justicia. Nada más. Llegó el momento tan esperado por todos nosotros. La lucha cosechará sus frutos. A lo largo de todo este tiempo, la fuerza brotó de las entrañas de todos sus seres queridos para que ellos no queden en el olvido. Ellos son la esperanza del futuro, porque fueron los que recibieron los golpes y el resto ocultó el ardor de las heridas, secó lágrimas en el estío de las soledades, haciendo de tripa corazón en un lugar donde nadie admite culpas, porque todos son culpables. Fusilaron sus sueños contra un paredón y así arrancó la lucha. La unión hizo la fuerza, con la garra y el corazón de la compañerada, acompañando cada momento difícil de sus padres, hermanos, amigos, llegamos al último peldaño. Días de incertidumbre, pies cansados y esfuerzo a flor de piel fueron el contagio para sostener la ardua batalla de 34 meses. Tiempo a lo largo y a lo hondo vivido, con la esperanza emanando por los poros a la espera de justicia. El apoyo incondicional para ustedes de parte de todos será honesto y sincero a cada instante. Un abrazo, una palabra de aliento o tan solo una mirada bastarán para saber que la calidez de la compañía será infinita a cada paso que den. Un puño en alto, la voz elevada al unísono en este iluminado camino, reclamando la justicia que nos pertenece. Será el motor de esta eterna e incansable contienda que hoy nos une a todos en un mismo sentimiento. Sus vidas fueron truncadas en el banco de un club de barrio. Su sangre tiñó con implacable sed de justicia la mano de sus asesinos como una marca grabada a fuego. Esa noche se guardará en la memoria de una ciudad acéfala, una ciudad que de la mano de personas como ustedes, como nosotros, unidos por el dolor, en una guerra encarnizada y declarada contra los impunes y el narcotráfico, dijimos basta. Será justicia, por ellos, por nosotros, por todos. Jere, Mono, Patón, presentes, ahora y siempre. FM 99.7, Che Barracas.